Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola amigas, amigos, bienvenidos a un programa más de Mujeres Alterando el Sistema. Enviamos un gran saludo a toda la gente que ya se conecta a la sintonía de nuestro programa y también a la gente que está en sintonía continua de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Recuerden que nos pueden escuchar de lunes a viernes en la franja Infractoras de Mentes de 16 a 16 horas 30. Por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura, y también por internet desde cualquier parte del mundo, solamente entrando a www.casadelacultura.gov.es en el botón radio. Además, nos pueden llamar al 2220966 para cualquier comentario, duda, crítica o sugerencia, ¿no? 2220966. Tenemos también como canales de comunicación nuestra fanpage, Infractoras de Mentes, para que puedan sugerir temas a tratarse, dudas. Estamos recordándoles que el programa Mujeres Alterando el Sistema y en sí la franja Infractoras de Mentes está en un proceso de renovación. Pronto les tendremos grandes sorpresas. No se olviden que para el 28 de mayo, por el Día de la Salud de las Mujeres, estamos preparando un programa especial, así que les comentamos para que estén pendientes de la sintonía. Hoy estaremos hablando sobre un asunto difícil de tratarlo, a nivel social sobre todo, ¿no? Polémico muchas de las veces, y bueno, evitado también a nivel social, y cuando se lo trata, se lo hace desde posiciones bastante rígidas, cuadradas, podrían decirse, y con ello también se cierra la posibilidad de diálogo e intercambio real de experiencias, de ideas, ¿no? Contextos actuales de la lucha por la despenalización del aborto, ese es el tema de hoy. Estaremos hablando sobre lo que pasa en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Bolivia. Antes de iniciar, damos paso a una canción de Los Gatos de Tulpa Vieja. Los Gatos de Tulpa Vieja son una agrupación cotacacheña. Entre sus letras, además de ser bastante críticos, también hay talento, ¿no? Recuerden que los pueden seguir en el internet. Sus letras están allí. Ya regresamos. En la mira de mi esos eran los gatos de Tulpa Vieja, directamente desde Cotacachi. No se olviden, el día de hoy estaremos tratando sobre los temas que tienen que ver con las luchas por la despenalización del aborto a lo largo de nuestra región. Estaremos hablando de los casos de varios países, ¿no? De Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay. Y bueno, contarles que el tema de la lucha por la despenalización del aborto es una lucha que viene desarrollándose desde hace muchos años ya, muchos años atrás. Colectivas feministas, movimientos de mujeres la tienen como uno de los puntos principales dentro de sus agendas de lucha, entendiendo sobre todo que el tema de la posibilidad de decidir sobre los cuerpos, entendiéndolos también como primer territorio de lucha, como espacios de soberanía, es el argumento que sustenta estas luchas, ¿no? Como consecuencia de ello, la lucha por la despenalización tanto social y legal del aborto, y bueno, en torno a ello hay bastantes experiencias que contar, que han venido en unos casos consiguiendo avances, en otros casos retrocesos, y bueno, se los puede evidenciar a nivel social y jurídico, ¿no? Social, cuando las sociedades deciden u optan por discutir sobre el tema sin tabúes ni posiciones cerradas, ¿no? Tratando de entender en serio los argumentos que justifican la posibilidad de decidir sobre los cuerpos y, por tanto, la posibilidad de despenalizar socialmente el aborto, ¿no? Y bueno, también jurídica, en el campo de las leyes, ¿no? Que unas veces se consigue que se garantice más bien esto como un derecho, a la posibilidad de interrumpir voluntariamente un embarazo, o castigarlo como un crimen, ¿no? Vamos a estar contando algunas experiencias de países en donde se ha concretizado estas dos cosas, ¿no? La legislación sobre el aborto en el mundo es muy diversa, ¿no? Desde el libre acceso al aborto en servicios sanitarios públicos, gratuitos, hasta su lado totalmente opuesto, que es la penalización de las mujeres con años de prisión. Y bueno, la práctica de abortar, en resumen, se la recoge sea como un derecho o como un delito dentro de las distintas leyes de los países, ¿no? Cuando el aborto se considera un delito, la práctica del mismo se la realiza clandestinamente, y eso es lo que pasa en la mayoría de los países, ¿no? No se puede tapar el sol con un dedo. Las estadísticas de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el UNFPA mismo, han mostrado que es un problema estructural, debe ser tratado desde una mirada de salud pública, ¿no? Y bueno, el propio presidente Mujica en Uruguay, cuando estaba un poco detrás de el impulso de la despenalización del aborto por algunas causales que ya les vamos a contar, menciona algunas cosas, ¿no? Dice que reconoce que es un problema estructural, ¿no? Y mejor dice que es mucho más racional hacerle frente a ese problema antes que hacerse de la vista gorda, ¿no? Literalmente, en sus palabras, dice que desde el punto de vista de los principios sí puede ser condenable el tema de el abortar, pero desde el punto de vista de la praxis histórica, de lo que pasa, creo que se salvan muchas más vidas, dice, ¿no? Y esa es la razón por la que me inclino en apoyar a esta norma. Ahora, la gente que opina lo contrario tiene razones muy profundas y conmovedoras, y no es una discusión baladí, no es una discusión tramposa, señala el presidente Mujica, ¿no? La mayoría de los países del hemisferio norte, por ejemplo, permiten la práctica del aborto en cualquier circunstancia antes de ciertos plazos establecidos, ¿no? Varían ligeramente esos plazos, pero por lo general es la semana 12 la de gestación, ¿no? Por otro lado, hay como la posición opuesta, hay 5 países alrededor del mundo que prohíben la interrupción del embarazo por cualquier circunstancia y, bueno, tipifican penas de cárcel para toda mujer y persona que lo realice, ¿no? O que intente realizarlo o que facilite su realización. Tenemos el caso de Chile, el caso de la Ciudad del Vaticano, El Salvador, Malta y Nicaragua. Ahora, contarles que, bueno, el número de abortos en todo el mundo anualmente, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, asciende a un número de 46 millones. 26 millones se llevan a cabo en países donde el aborto es legal y los restantes 20 se practican en condiciones de ilegalidad. El hecho de que en las legislaciones sea o no permitido no hace que la realidad deje de pasar, ¿no? De que la realidad esté en constante movimiento. En América del Sur, contarles que, por ejemplo, hay distintas causales que son debatidas, contempladas en los cuerpos legales que permiten o prohíben. Y bueno, son como 6 las que hemos recogido. La primera causal por la que se permite o se niega el aborto es la protección de la vida de la madre, ¿no? Otra tiene que ver con la salud física, otra con la salud mental, otra en casos de violación, otra cuando posiblemente el feto tenga o posiblemente tenga defectos por factores socioeconómicos y a petición o solicitud, ¿no? Y por ejemplo, en Argentina está permitido el aborto en 4 causales, ¿no? Cuando se trata de proteger la vida de la madre, cuando se trata de un asunto de salud física o salud mental también, y en el caso de violación. En Perú, por ejemplo, también está permitido cuando se trata de proteger a la madre, cuando se trata de salud física y mental. Bueno, estos datos los pueden, si les interesa, averiguar. En el internet hay varias páginas en donde están señaladas las causas por las que sí son permitidas o no son permitidas el aborto en los países, ¿no? Para nuestro caso, el tema del aborto está permitido para el caso del Ecuador en 3 causales, ¿no? Por violación, cuando se trata de proteger a la madre o cuando hay algún tipo de problema de salud mental. Contarles que en Bolivia, por ejemplo, en la actualidad, la norma establece como excepciones para la interrupción del embarazo cuando está en riesgo la vida para la mujer o cuando es producto de una violación ese embarazo, ¿no? El 26 de abril de este año, del 2015, un dato, ¿no? Se realizó por primera vez en el país, en Bolivia, se registró la interrupción legal de un embarazo a una menor de 13 años que fue violada por su tío en la ciudad de Sucre, ¿no? La norma constitucional, ahora, bueno, en el país, permite que con solo una denuncia ante el Ministerio Público, cualquier hospital puede realizar el procedimiento, ¿no?, a mujeres víctimas de violación, de incesto o en caso de que la vida de la mujer esté en peligro, ¿no? En Perú, igual, en todos los países hay las posiciones tanto a favor como en contra, ¿no? Y actualmente hay una campaña denominada Tan Inocente Como Tú, ¿no? Una campaña pro vida en la que, bueno, gran parte del movimiento activista de mujeres, feminista, ha manifestado su rechazo, ¿no? Porque de algún modo a nivel público dicen se está tratando de sacar del enfoque de salud pública el tema del aborto, y más bien simplemente mirándolo desde una carga valórica, ¿no? Decíamos, es súper delicado el tema, y la discusión es fuerte en Bolivia, por ejemplo, en Perú también lo están haciendo. Contarles también que, bueno, al momento en Paraguay hay un caso emblemático, un caso muy sonado que ha levantado el debate sobre el tema del aborto en torno a un caso en específico que ha despertado el interés de toda la sociedad paraguaya. Una niña de 10 años fue violada por su padrastro, lleva ya 24 semanas de embarazo, ¿no? Esto es en estos meses, ¿no? No es una noticia de antes, sino es algo de estos días. Y bueno, está con 24 semanas de embarazo ya, y bueno, este es un punto en donde se ponen una realidad, en donde se ponen a prueba todos los argumentos, ¿no? Tanto a favor como en contra. La ONU ha manifestado o ha presionado al gobierno paraguayo para que ceda frente a la posibilidad de practicarle un aborto a esta niña, ¿no? Y bueno, el país vecino, Paraguay, no cede, pues la única causa por la que está permitido abortar en este país es el tema de del peligro de muerte, nada más. Y decíamos que esta es una realidad en la que se ponen a prueba todos los argumentos, incluso retomando todos los argumentos, ¿no? Morales, médicos, valóricos, y en sí el país vecino está en un gran debate, ¿no? Frente al tema. Antes de seguir, vamos a pasar a escuchar otra canción de Los Gatos de Tulpa Vieja, desde Cotacachi. Ya regresamos, esto se llama Incendiemos Occidente. Después de terminado el puto siglo XX, la industria de la muerte todavía tiene el control. Se sigue asesinando por todo el Medio Oriente, y en nuestro continente se prepara la invasión. Nos meten por el culo la tal ciudadanía, después la policía te dispara a matar. Sin ningún disimulo imponen la minería, construyen tantas vías para poder atracar. Incendiemos Occidente, incendiemos Occidente, incendiemos Occidente, la vida al modo occidental. Deciden el futuro, donde nada es seguro para el trabajador. Para los extranjeros, ¡pobre!, levantan muros desde gobiernos duros con sede en Washington. Anulan las culturas, matan la diferencia, persiguen la conciencia, ordena el capital. Todas sus dictaduras se han puesto en evidencia, no sirve más su ciencia y democracia liberal. Occidente, la vida al modo occidental. regresamos. Estos son los datos de Tulpa Vieja. Les recordamos que estamos el día de hoy conversando, haciendo un recuento de cómo está el contexto a nivel latinoamericano, sobre todo respecto a las luchas que los movimientos, que las colectivas feministas de mujeres vienen desarrollando en torno a la despenalización social y legal del aborto. Recordarles que, o más bien insistirles que si desean información sobre el caso de la niña que estábamos conversando hace rato en Paraguay violada, pueden acceder al internet, a la prensa. Es un tema, como decíamos hace momento, que está en auge, que está en debate, ¿no? Y bueno, seguimos conversando el tema de Uruguay, mencionábamos hace rato, ¿no? El 22 de octubre del 2012, el presidente Mujica firmó el texto que acababa con la norma que prohibía el aborto en algunas causales, ¿no? El presidente Mujica, junto al Consejo de Ministros, en pleno promulgó la ley que despenalizaba el aborto en las causales que ya les vamos a contar, ¿no? Bueno, el proyecto establece que la interrupción del embarazo no será penalizada y que no serán aplicables los artículos del Código Penal referidos a este tema para el caso que la mujer cumpla voluntariamente con los requisitos que se establecen en algunos artículos, ¿no? Y que se realice sobre todo el procedimiento antes de las 12 semanas de desarrollo del embarazo, ¿no? Mujica dijo a un periodista, Danilo Arbilia, que lo entrevistó para el diario mexicano El Universal, que el tema fue estudiado profundamente y a la luz del sistema sueco, ¿no? Y se llegó a la conclusión que apoyar la despenalización es viable porque, a su entender, es el método más racional para salvar la mayor cantidad de vidas, dice, ¿no? En Chile, contarles también que en el hermano país, en la nueva administración de la presidenta Michelle Bachelet, que a propósito también fue presidenta de ONU Mujeres, se presentó el proyecto de ley de aborto días previos al 31 de enero, ¿no? Ese había sido un objetivo, una meta que se había planteado, y bueno, esta sería una de las reformas más emblemáticas de su programa de gobierno, ¿no? En dicho proyecto se contemplan tres casos por los que se puede abortar, tres causales, ¿no? El riesgo vital de la madre, un embrión o feto incompatible con la vida y en casos de violación. Estos tres casos, bueno, deben considerar como una prestación de salud legítima, ¿no? Tanto en el sistema público como en el privado. Y bueno, uno de los puntos centrales que se ha incluido en el proyecto de ley, además, ha sido la regulación de la objeción de conciencia de los médicos, ¿no? Que es un tema paralelo que viene tratándose también el debate, ¿no? Individualmente pueden los médicos excusarse de realizar un aborto previamente y por escrito, y aunque no pueden negarse si se trata de un procedimiento inmediato e impostergable, ¿no? El tema en sí es bastante polémico, difícil de tratarlo. En nuestro país hace algún tiempo estuvimos también en el debate del Código Orgánico Penal, en el que el movimiento de mujeres también exigía que no se incluyan algunos artículos o que se flexibilicen o se los vea de otra manera, algunos artículos que condenaban a las mujeres por realizar esta práctica, ¿no? La información es importante siempre, las conclusiones también se las sacan cada uno, cada cual, a partir de esa información. Y nada, recordarles simplemente que nos pueden escuchar de lunes a viernes, sugerir temas. Ahora estamos en vivo, podemos responder sus dudas y críticas. Y nada, simplemente decirles muchas gracias por su sintonía. Agradecemos también a Daniel el día de hoy. y nos escuchamos el día lunes. Que tengan buen fin de semana. Chao, chao.